El fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor. No sé si más que otro cualquiera, si bien todo ello fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez caí. También dudé cuando mejor me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que ser como era, y así podré seguir.